El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Adviento 2021. Escuchemos. De diciembre, lunes de la cuarta semana de Adviento. Así se le llama, desde a partir del 17 hasta el 24, son ferias mayores de Adviento. La antífona de entrada, un retoño brotará del tronco de Jesé. La gloria del Señor llenará la tierra y toda criatura verá la salvación de Dios. La palabra de este día, he aquí que la Virgen concebirá, del libro del profeta Isaías. Del Salmo 23 respondemos, ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Y del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, «Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Ya estamos a unos días de ese gran día que tanto esperamos, el día de Navidad que se va a convertir en un tiempo de Navidad. Y a medida que vamos acercándonos, como que la escena se va preparando mejor con las personas del nacimiento. Así al principio fue José, ahora es María. Meditemos este texto tan conocido y que durante este mes de diciembre escuchamos en varias ocasiones. María es visitada, y esto es de llamar la atención, donde ella estaba, dice el texto sagrado, donde ella estaba. Se puede referir a su casa, se puede referir también a su condición existencial. ¿Dónde estoy en la vida? ¿En su condición espiritual? ¿En su condición vocacional? Es de llamar la atención, María no es visitada en un templo, en un espacio sagrado, sino en el espacio de la vida diaria, ahí donde ella habita. ¿Habita? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu domicilio? Y el Hijo de Dios no es anunciado en espacios especiales. Esto también llama la atención para decimos ahora agarrar la onda de que ahí donde está uno, ahí podemos encontrar a Dios. Los templos son necesarios, claro que sí. Pero no pasamos toda la vida en el templo, todas las horas del día en el templo. La pasamos en la casa donde vives. María está ahí. Nadie podrá decir que tiene que ir al templo, a un santuario para que Dios la visite y le hable. No, el lugar donde Dios nos visita es allí. Ahí donde tú estás, donde yo estoy, donde cada hombre, cada mujer estamos haciendo nuestra vida. Dios con nosotros. No necesita lugares especiales. Nosotros sí los necesitamos. Pero el templo es la casa. El templo es la conciencia propia también, donde uno habita. A Dios le sobra con el lugar de tu vida diaria. Sí, ahí donde estás. Qué hermosa expresión. Donde María estaba, ahí va a recibir. Va a recibir el gran anuncio. Un rincón, entonces un rincón cualquiera es el lugar oportuno para la anunciación. Ahí donde Dios te va a solicitar un sí. Lo más importante, pues, no es el lugar, sino esos oídos especiales. Esa actitud de vida, de apertura, de disponibilidad. Esos ojos de misterio para poder asombrarse. Es lo que Dios necesita. Nosotros no lo necesitamos. Meditemos hoy la anunciación a nosotros. Dios nos visita. Dios va entrando, como decíamos antes, cuando uno entraba sin hacer ruido, a puntillas, algo así, ¿no? Dios entra a puntillas en nuestra vida. Y entra siempre, y esto es muy bonito, entra siempre saludando. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos miedo. Y es lo que le dice el arcángel: no temas, María, no temas, no te pasará nada. Qué bonita expresión. Que bueno, además de la expresión, ese es Dios. Nos visita, entra a nuestra casa, nos saluda. Sigamos meditando en todo esto. ¿Miedo? Pues el miedo es un sentimiento, ¿no? Un sentimiento de defensa, claro que el asombro al principio es: ¿y por qué yo? ¿Y por qué aquí? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me pide todo esto? ¿A qué tengo que renunciar? María responde sí. Se le anuncia novedad de parte de Dios. Y María, como tantos creyentes que la precedieron y que le seguimos, claro que siente miedo. No tengas miedo. Si es Dios quien visita, te previene. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque ponerse en manos de Dios es dejar que se cumplan sus planes antes que los tuyos, que los míos. Es dejar que Él sea el protagonista, no tú ni yo. No, Él es el protagonista. No te dejará caer en el abismo. No te va a soltar de la mano. No te va a empujar para que te pierdas. No, de ninguna manera. Finalmente, estamos ante la anunciación. Estamos ante algo lleno de misterio, de ternura, de profundidad, de cercanía, de confianza, de promesa. Dios sigue visitando y solicitando. Dios nos visita. Dios con nosotros. Dios nos visita para que nazca lo nuevo, el esperado de las naciones. Así fue hace 2021 años. Así sigue siendo. Y esto quizás tú puedes ser testigo si te abres como María a la acción de Dios. Empieza esta última semana. Te deseo lo mejor. A ti que caminas en este tiempo, con todo lo que hay de posibilidades, también con las incertidumbres que hay. Pidámoslo hoy a nuestro Señor en la oración que hace la Iglesia, la oración litúrgica. Dios de eterna majestad, que quisiste que la Inmaculada Virgen María, por el anuncio del ángel, recibiera en su seno a tu palabra inefable, y convertida en morada de la divinidad, quedara llena del fuego del Espíritu Santo. Haz, te rogamos, que siguiendo su ejemplo, seamos capaces de estar humildemente sujetos a tu voluntad. Es día lunes. Buen lunes en este nuevo ambiente previo a la Navidad. ¡Buena semana!